Niña, cubana, ecuatoriana, venezolanos, peruanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, costarricense, panameño, brasilero, chileno, Paraguay, Argentina, España, Bolivia, todas las comunidades y todos los países que nos apoyan. Muchísimas gracias por ese cariño. A ti, oye, a ti te escuchan gente que ni siquiera hablan español. Porque gracias. Se contagian con la música de nosotros. Gracias. Así que gracias de nuevo, Ale. Quiero mandarle un saludito a mi hijo Gustavo, Hillary, Matthew, a Esteban, mi mamá, Libertad, mi hermana Beatriz, Mildred, y a toda esa gente querida que están por ahí. Pero los colombianos hoy es su día. Así gracias, que disfrútenlo ustedes. Y de verdad que sí, le deseo lo mejor. Gracias, Mildred. Gustavo, espérate, un guarito para ti. Para arriba. Pa' abajo, pa'l centro, hágale pues, hágale, salud. Salud. Pa' adentro, como dice. No te me vayas, Gustavo, para cualquier información, me dice para cuál concierto te puedo invitar, ok. Preparándote la hora de lunch, cuando regrese, voy al aire contigo. Viene bajando el próximo set, ¿qué más quieres escuchar? También viene el binomio de oro, papi, viene el binomio de oro a tocarles en vivo a ustedes hoy, día de independencia, ok. Ya regreso, mete mano, JD. Mete mano Huracán, Luismi, Breezy, mete mano Tiny. Está molesta porque ya se puso buena la fiesta, pero estamos legal, no me pueden arrestar, por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pásala rico. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Tu área. There's something out here. Este viernes. Holy hell. You think it's a UFO? Yeah. El siguiente nivel de la experiencia Jordan Peele. Llega. Yeah, nah. Yeah! I don't think they take you. Yeah. Keep on looking at me. Stop what you think. Nope. No. Escrita y dirigida por Jordan Peele en cines IMAX viernes. Clasificada R. Menores de 17 años no serán admitidos sin padres. Ah. ¿Puede haber algo mejor que los sonidos del verano? Ah, sí. Se me olvidaba ese. Descubre las sensaciones inolvidables de la colección de vehículos de desempeño Lexus. Explora las posibilidades de un Lexus en el evento Golden Opportunity, ahora hasta el 6 de septiembre. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros. Estoy en escena del choque. Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.

me cayó el lápiz, baby, quiero que te agache. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi pH. Baby, baby, honey, ella quiere su... quiere money. Pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby. No, yo tiene cara enfermo. Y yo soy eterno como Kobe. Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby. Y tus juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers. Hey, soy el que la despisto. Le compré unos panties, una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se lo... subir el blackout pa' ver el pueblo completo. Y si tú tienes los papeles, corta para los caros, yo facturo. Panticito moquino y pa' lo oscuro. Ella prende el bareto y dale, ponte la bota y que la nota. No domine, va más sota, está en algota. Yo tengo que sudar la puta gota. Y en Colombia tú me gritas, mamá sota. Un ching, todos quieren un ching. Que la nena de Medellín, lo que ve me viene. Ciudad no se ve, fui en el balcón pa' que en la vista le dé. Media violenta quiere que la catete en un pH con esta chep. Qué rico le huele a cebón. Si no solo el perfume abajo le huele a jabón. La niña no fuma, pero quiere prender un blon. Los días encerrado, esto parece un maratón. Amigas, que hacemos pasos pa'l perreo.

loco por echarte 40. Contigo la bellaquera aumenta. Yeah. Dame lo que tienes allá atrás. Ese Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chingar. Te voy a depositar, tú vas a resucitar. Esta vez yo no quiero que pares de gritar. No eres mi marido, nah. Ni tampoco mi hombre, nah. Solamente el cangri que cuando yo llamo me responde. El vacilar, ahora mismo un estilo bien criminal que vengo yo a tirar. DJ Nelson y Alberto están aquí. Karol G con tremendo style. Si te gusta perrear, pues no te detengas, que este año vengo acabando. ¿Qué, qué? Vengo acabando, ¿qué, qué? Vengo acabando, ¿qué? Vengo acabando, vengo acabando. Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año vengo acabando, vengo acabando. Baby, I'm Colombia, Colombia. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro. Guarito, nombre mío, tempranito, ¿ok? Y los que están almorzando, bandejita paisa. Buen provecho. Feliz 20 de julio, gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través de Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play, la música app Worldwide. It's Alex Sensation. ¿Qué clase de aguardiente te gusta? Antioqueño, cristal, néctar. Pero que sea tapita azul. Guaro y rumba. Alex Sensation. En el trabajo, en la casita, en el apartamento, en la carretera, tag me right now, Alex Sensation. Y baila conmigo. Barranquilla. Vamos a celebrar la independencia oficialmente. La chiflada, mi gente de Patterson, mi hermanito Camilo Pereira, quien te habla, Alex Sensation. Puro guaro y rumba esta noche en Patterson. Get ready. Barranquilla está coleta. Brinca. Unidos, 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. No olvides la música app. Descárgala gratis para tu celular. Let's go. Si te gusta, atrévete. Hey.

Sensation. En vivo. Ojo que no ven, corazón que nada sabe. Por eso se maneja a mí mi clave. Que lo que tenemos nadie le detalle. Somos desconocidos en la calle. Ojo que no ven, corazón que nada sabe. Por eso se maneja a mí mi clave. Que lo que tenemos nadie le detalle. Somos desconocidos en la calle. Ten cuidado que me quede mal parqueado. Porque sé que así es lo que había. Versión guaracha.